Buenas tardes, 20 de enero, San Sebastián. Hoy estamos aquí los amigos de Cineando en Ubrique para presentar el que va a ser nuestro nuevo ciclo que empieza mañana, que se llama, Juan Carlos, Negra y Criminal. Y es nuestro ciclo número 58, se dice pronto. ¿Y por qué está en femenina eso de Negra y Criminal? Bueno, el nombre, aunque hay un programa de la cadena SER que se titula así, pero en realidad el nombre lo hemos cogido de una librería que había en Barcelona, que se dedicaba pues a la novela negra, a la novela de espías, a la novela de asesinato, ¿no? Y era una librería pues estupenda y maravillosa, estaba en el barrio de la Barceloneta y tenía un encanto especial, ¿no? Incluso allí los escritores de novela negra o de este tipo de novela pues solían firmar sus libros. Es decir, que también tenía esa mítica de que pudieran uno ir y que te firmaran ese libro, ¿no? Qué chulo. Pues nada, aquí estamos para el ciclo pues 58. ¿Eh? El título es un homenaje pues a esa librería y, ajá, por supuesto, a películas de cine negro y de crímenes. Bueno, hasta aquí José Luis Novoa, Juan Carlos Castro y yo, Juan Pablo Maldonado, sí, que no es como el conejo de la película. Bueno, pues son cinco grandes películas, como normalmente intentamos que sea, y empezamos con una de las grandes del cine negro americano, Forajido, de Robert Siopma, ¿no? Está basada en una obra de Hemingway, pero ahora lo comentaremos. Entonces, una obra de 1946. Eso será mañana viernes a las 8 de la tarde en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, y como siempre comentamos, entrada gratuita. Volvemos el 28 de enero con una de Quentin Tarantino. Es la tercera ya, la visita a la filmografía de este director, y es Pulp Fiction. Su obra la hizo en 1994. Entramos en febrero, el 4 de febrero, viernes, con Delitos y Faltas, la séptima película que ponemos de Woody Allen, su obra de 1989, también una maravilla. El 11 de febrero visitamos por primera vez a David Cronenberg, con Una historia de violencia, del año 2005, según Carlos Boyero, su mejor obra, pero es discutible, ahora lo comentaremos. Ajá. Y terminamos el ciclo el 18 de febrero, es decir, no va a haber ninguna pausa en este ciclo, son todos los viernes de aquí al 18 de febrero, con un clásico de serie B, propuesta por el amigo José Luis Novoa, y se titula El demonio de las armas, Joseph H. Lewis, 1950. Me imagino que hablarás de sus planos secuencia y cosas estupendas. De serie B, pero que con el tiempo se ha convertido en de serie A. Explicaremos lo que es la serie B, aunque muchos lo sabrán, pero bueno, también queremos hacer un poco de escuela de cine, ¿no? Entonces, bueno. Negra y Criminal, ciclo 58, ya casi 260 casi ya. Hemos superado los 250, que es un número pues bueno, bastante importante, y hemos hecho los 10 años, como dijimos la última vez que estuvimos aquí, ¿no? Bueno, aquí faltan muchas películas de cine negro, pero es que ya hemos tenido en realidad otro ciclo de cine negro y peliculones y obras maestras, sí. Pero bueno, como había volvido a surgir el tema, pues lo votamos los amigos y socios de Cineando, y volvió, pues volvió. Que volvíamos al tema del cine negro y tal, pues hemos hecho una mezcolanza un poco a nuestro aire. Y José Luis pues ha propuesto muchas de esas películas de cine negro, ¿no? Laura, sí. Scarface, en fin. Al rojo vivo, maravillosa. Las que fueron dándole forma al género, como también El demonio de las armas también contribuyó a darle forma, ¿no? Exacto. Bueno, queríamos hablar un poquito, ¿no?, del Festival de Cine Concurso de Cortos Express que hemos tenido este fin de semana, el viernes 14 y el sábado 15, y para nosotros como cinéfilos pues ha sido muy gratificante, ¿no? Claro, como tú has sido jurado a la hora de decidir y te has estado codeando así con estrellas de nuestro cine ibérico, pues ya... La verdad que para mí ha sido un regalo, ¿no? Sí, tú vienes muy chulo y muy crecido, creo que te pasa. Sí, por supuesto, me tenéis que hablar de usted a partir de ahora, ¿eh? ¿Qué va? He aprendido mucho desde el punto de vista humano y, por supuesto, cinematográfico de todas estas personas tan maravillosas, ¿no? el actor Antonio de Chen, después Juan Manuel Lara, también actor, Pepa Zamorano, directora de casting, Jesús Ponce, director, en fin, Manuela Ocón, la productora, ayudante, ¿no?, de producción, ayudante de producción, y Beatriz Mateo, que nos dio una clase magistral aquel sábado por la mañana, hablando pues de su labor como ayudante de dirección. Descubrimos un poco un mundo concreto de cómo es realmente el arduo trabajo de preparar el rodaje de una película. Y mira, trabajó en The Crown, la serie The Crown, también en La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, en fin, cuando esta mujer ve su currículum dice, qué maravilla, y además... Alto pues, nivel. Que, y después también el nivel humano, al explicarte esto de forma... muy sencilla, ¿no? Todo una serie de conocimientos que, bueno, que los teníamos ahí quizás, pero no los teníamos muy claro, ¿no? Y la verdad ha sido muy gratificante. Muchas gracias a Ana Gil, que nos ha metido a todos, sí, en este asunto. Ha sido estupendo. Nos ha regalado al pueblo de Ubrique todo el festival. Tenemos que agradecer a Ana Gil y a su equipo todo ese trabajo, que ha sido muy complicado, pero que esa complicación después de los que hemos estado allí no la hemos visto, en el sentido de que lo han hecho tan bien, que ha pasado desapercibido, pero por lo bien que lo ha hecho, ¿no? Es decir, nos hemos sentido muy cómodos en todo momento, ¿no? Y además asistimos a lo que es una especie de preestreno también un poco privilegiado de Storm, la película sobre el grupo de rock sevillano, pionero de la época final del franquismo y del principio de la transición, una película documental de Jesús Ponce que hemos disfrutado especialmente. Y estaban los protagonistas allí con nosotros. Estaban los músicos, los hermanos mellizos. Ruiz, qué músicos más auténticos. Pues nada, de aquí muchas gracias a todos y esperemos que el año que viene podamos volver y disfrutar de lo mismo. Por supuesto, en los cortos que se presentaron, los chavales lo hicieron todos muy bien. Todos los cortos pues tenían cosas muy importantes, ¿eh? Lo que pasa es que solamente se podían votar dos, ¿no? Más uno que votaba el público. Pero bueno. Ya, lo típico de los premios. Típico. Es difícil entre todos esos cortos haber elegido solamente a dos, porque todos se merecían el reconocimiento, ¿no? Así fue, porque así lo reconocieron estos profesionales, que todos tenían muchas cosas positivas. Otros que eran novatos, como los que han hecho los cortos en este festival ubriqueño, pero otros novatos en el año 46 eran Ava Gardner y Burt Lancaster, sobre todo, ¿no? Cuando rodaron Forajidos, mañana a las 8. Para mí es una de las mejores películas del cine negro, ¿no, Luis? Pues sí, la verdad que sí. Pues, ¿quieres que diga algo? Claro. Sí, hombre, bueno, voy a decir una breve reseña, que es una película del año 46... dirigida por un gran director como es Robert Siemá y un productor, Mark Hellinger. La película se basa en un relato corto de Hemingway. Juan Carlos tiene por ahí los cuentos, titulados Los Asesinos. El productor Hellinger intentó contactar con John Huston, con Richard Brooks, pero al final lo realizó un tal Baylor, Anthony Baylor, ¿no? La película se realizó casi después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y entonces en esta época ya el prototipo del gángster de Lampón ya no tenía ese aura mítica que tenía en los años 30, esos vestidos, esos trajes de chaquetas cruzadas a rayas, sombrero borsalino, los zapatos de bicolono, ya son seres más corrientes, pero que se mueven en esa, digamos, esa pared difusa, entre frontera difusa entre el bien y el mal, ¿no? La película se basa en una serie de flashbacks donde una serie de personajes que conoce al sueco, que es el personaje de Burt Lancaster, y entre todo va reconstruyendo de una forma lineal toda su historia, ¿no? La película tiene las características de cine negro como es, porque vamos a ver una serie de distintos tipos de gásteres, el personaje de un detective, un despliegue de violencia, y junto a esto, una variación del personaje de la mujer fatal, que es Kitty Collins, con una joven bellísima Ava Gardner, que entonces tenía 23 años, cuyo personaje desde la sombra y con esa belleza que le caracteriza va manejando todos los hilos de la trama, ¿no? La película tiene una atmósfera así casi irrespirable que envuelve toda la narración y una iluminación tan turbia como los personajes que pululan por la historia, ¿no? Y la puesta de escena, y ya con esto, la puesta de escena es muy precisa, ajustada, y donde se ve hay una serie de miradas que van a tener una importancia decisiva. Y para terminar diré que en el 1964, Donald Siegel hizo una versión de esta película titulada Código de Lampa. Ahí la tenemos, en las películas que también estaba bien la de Siegel. Sí. También estaba bien esa película. Aunque claro, aquí en esta, en Forajido, está Ava Gardner. Hombre, y sabes quién lo supera. Ava Gardner, pues. Capítulo hay 23 años. Ella siempre era muy autocrítica con su capacidad como actriz. Sí. Y realmente es magnífica. Sí. Porque le sale natural y su presencia, su magnetismo, sin necesidad de forzar nada. Pues le imprime una calidad que no sé por qué ella misma era tan crítica con sus capacidades. Ella de interpretación. Ya que habéis sacado el tema sobre la capacidad de esta señora, pues ella cuenta en su autobiografía que la secuencia final, no voy a decir cuál es, pues empieza pues a interpretar su papel y Robert Siegel le decía, no, así no. Y lo que intentaba era enfadarla. Y entonces coge y dice la frase, como a muy mala leche, cabrera. ¿Ves tú? Así es como lo quería, ¿sabes? Y cuenta esa anécdota, ¿no? Y luego hay muchísimas frases curiosas cuando está en la cárcel y le dice, el preso al sueco le dice, es que el mejor sitio para conocer la estrella es la cárcel. Y entonces empieza a contarle los planetas y dice, empieza a contarle los planetas que hay y dice, ¿sabes la diferencia? Que dice, Júpiter es como a un balón, como la Tierra es a una canica. Hablando de la proporción de los planetas. Y está bien, y es hecho. Muy curioso. Es decir, que el guión está muy, muy bien elaborado. Bueno, pues se ha dicho bastante de esta película. Mañana la presentaré yo y... Bueno, y tiene un montaje de la historia cronológica muy peculiar, ¿no, Juan Carlos? ¿Quieres reventar algo, hacer spoiler o...? Bueno, en realidad no es spoiler porque, vamos a ver, el responsable último del guión fue John Huston. El productor se lo encargó a él, lo que pasa que no aparecen los títulos de crédito porque tenía contrato con la Warner y claro, esto es una producción de Universal y no pudo aparecer. Pero el responsable final, por supuesto, con el guionista que has comentado, porque Richard Brue lo que hizo fue redactar un poco la historia a partir del cuento de Hemingway, que también es una cosa muy curiosa, pero la dejaré para mañana, cómo desarrollaron ese guión, ¿no? Y Huston se fijó en la película de Ciudadano Kane, la de Orson Welles de 1941, y quiso hacer eso, y quiso hacer un puzzle. Pero igual que Ciudadano Kane es un puzzle, es una cuestión de flashback que a través de una serie de personajes relacionados con el principal, en este caso Kane, ¿no? Pues sigue un orden lógico para ir reconstruyendo la historia temporal. Aquí Huston no, aquí Huston empieza coge por el final. Esos 9 testimonios, esos 11 flashbacks que tú has comentado, digo 9 testimonios porque hay un par de personajes que dan su testimonio, pero en 2 flashbacks distintos, por eso suman 11. Él los desordena, pero lo hace con tal precisión que nunca te pierdes. Por supuesto, hay elipsis temporales, porque hay un momento en que termina la historia y vuelve la historia 6 años después. Pero bueno, no, con eso no estoy contando nada, porque eso es exactamente lo que ocurre al principio, ¿no? Sí, no destripas nada porque ya vemos al principio nada. Que todo empieza mal. Incluso nos podríamos preguntar, ¿qué ha pasado en esos 6 años? Tampoco es necesario, pero el que conozca la historia de Estados Unidos en esos 6 años, por ejemplo, ocurrió la Gran Guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, uno se puede pensar qué fue de ese personaje en esos años, ¿no? Ya. Y es lo que tú comentabas, ese pesimismo, esos personajes que después de haber vivido una guerra o que han vivido una guerra, ¿no? Cómo llegan a su país, ¿no? Esa desolación que encuentran porque no encuentran trabajo. Eso lo vimos en los mejores años de nuestra vida. William Wiley. La gente que ha luchado por su patria y cuando llega a su país se ven que están desfasados, los tratan como desplazados. Pues ese pesimismo que William Wyler lo trata muy bien, lo representa, pues aquí también en cierta forma se ve, ¿no? De todas formas, el director Robert Siemens, que venía del cine europeo, había vivido todo lo que era esa guerra, ¿no? También había vivido toda la cultura que se vivía en aquellos tiempos en la zona de Berlín, porque él en realidad empezó con su carrera en Alemania. Sí, se parece un poco a Friedland, este alemán. Exacto. De los que con el nazismo termina pasando a Francia y después de Francia a Estados Unidos. Yo mañana voy a hacer una comparativa entre una serie de grandes maestros del cine que llegaron en distintas circunstancias a Estados Unidos, ¿no? Y se creó y Hollywood. Ese ambiente maravilloso de grandes maestros europeos, ¿no? Y todo ese ambiente, todo ese conocimiento del expresionismo alemán, incluso eso lo vamos a ver, ¿no? Ese juego de sombras, de luces y sombras. Sí, la fotografía tiene muchos puntos del expresionismo alemán. Sí, exacto. Y después los encuadres. También hablaré de los encuadres. Lo que pasa es que a veces uno piensa, debe uno de poner ejemplos en la película o dejar que la gente disfrute de la historia. A veces uno duda, ¿no? Dos cosas, Juan Carlos. Tú puedes ser todo lo pedante que quieras luego, pero claro, aprendemos lo que podamos. Me tienes que hablar de ustedes desde el sábado, lo sabes. Bueno, no sé, es que está más. Una de las cosas que comentaba cuando envié la ficha, que para mí esta película es tan importante que igual David me tiene que cortar en ciertos momentos y decir, oye, Juan Carlos, al favor, siéntate que queremos ver la peli, ¿no? Entonces, no sé, quizás lo dejemos ya para que nos dé tiempo un poco a hablar de las demás, si os parece bien. Solo quería decir una tontería, la expresión la cagaste, burlancaste, sí. ¿Será por es esta una película? Canción, ¿no? Empieza la película cagándola a burlancaste, que además era su primera película, o sea que la vamos a ver totalmente de novato. Además tuvo la suerte de que estaba contratado para otra película que al final fue un fiasco. Pero por un problema de producción lo llamaron para esta película. Igual que a Ava Gardner, pues suena mal, pero entonces en Hollywood se decía, sí, la prestaron con un salario de $1,000 a la semana para que trabajara en esta película. Ella tampoco era conocida, ni tampoco ella pretendía. Pero ella sí había hecho ya más películas, sí, aunque fuera de actriz de reparto. Sí, sí, pero su película. La primera era, de verdad. Esta es la primera. Y una cosa maravillosa es que, sin saber que que Ava Gardner y Burt Lancaster iban a ser lo que luego fueron mitos de Hollywood, pues los presenta como si fueran grandes estrellas. Eso sí nos podríamos fijar porque es casi al principio. Porque Burt Lancaster no le vemos la cara hasta. Está metido en una sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando aparecen aquellos flash maravillosos. Que lo presentan como estrellas. Como si fueran estrellas, ¿no? Y la presentación de Ava Gardner pues también maravillosa. Ya eso lo hemos ido explicando en distintos momentos, pero son homenajes que hacen los directores a grandes actores y actrices, pero aquí no, aquí eran desconocidos. Claro. Aquí eran desconocidos y en cambio la presentación es decir, ah, ¿esto qué es? Y ese juego de mirada cuando están casi siempre juntos, siempre se están mirando. Exacto. Es maravilloso, vamos, ¿no? Aquí hay una serie de estereotipos, ¿no? El perdedor, la mujer fatal, sí, sí. Y también eso podríamos hablarlo mañana, quizás en el debate. El mafioso, aunque es lo que tú dices, ya no es el mafioso de. Es más bien como. No es el Ernie Guarjero y Robinson que hemos visto en películas anteriores, es más bien ya lo que tú dices, incluso también, la indumentaria. Hay un personaje aquí, un actor. Porque yo me acuerdo de verlo en la serie en televisión, William Conrad, sí. En la serie Canon. Sí, sí, sí. Ajá. Aparte de Edmund O'Brien, que es otra de las O'Brien ya lo hemos visto. Estaba comenzando, y Canon no era famoso, hacía un papel muy secundario, sí, muy sí. Secundario, pero claro. Muy, muy importante, ¿no? Le que ha dicho Juan Pablo, Edmund O'Brien lo vimos en A los vivos en Fallon. Sí, sí, sí. Policía Fallon que se incorpora con el grupo de Cody Harris, del Gaster. Nos ha visitado Edmund O'Brien en algunas ocasiones, sí, sí, sí. Incluso en un papel que fue cuando en Lawrence de Arabia lo vemos a distancia porque. Y no sé si en El hombre que mató a Liberty Balance también. No, bueno, yo no lo recuerdo ahí, pero bueno. No sé. Bueno, Julio César sí. Ah, por supuesto, Julio César sí, ¿no? Bueno. ¿Tenías preparado un corte musical para sí, ahora? Es que claro, el compositor es uno de los grandes que también estaba empezando, ¿no? En Miklos Rosa, Entonces vamos a poner pues uno de ese tema de Miklos Rozsa y escucharemos un poco. Es música sinfónica, era lo que estaba especializado este músico de bandas sonoras maravillosas, ¿no? Por cierto, no me he traído, ¿no? Bueno. Muy valientes los guiones que se atreven a empezar una historia por el final. Sí. Que te cuentan el final, porque mantener tu atención y tu interés cuando dice te empieza la película contándote cómo acaba. Sí, pero claro, el crepúsculo de los dioses, el muerto el que habla, William Holden. Pero eso es lo que tú dices, hay que tener valentía, ¿no? Sí. Es decir, tú sabes el resultado de la historia antes de las consecuencias antes del por qué se ha llegado hasta ese entonces momento. Tu interés consiste en saber por qué se ha llegado ahí. Claro. Eso. Pero bueno, hemos visto otras películas con esa estructura de guión, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hemos visto, por ejemplo, Eva el Desnudo también es similar, porque empieza con la entrega de premio de Eva, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, y los señores que están allí en el público viendo cómo a Eva le están entregando aquel trofeo de mejor actriz de teatro de la temporada, uh-huh, empiezan a recordar cómo esa señora ha llegado hasta ahí, y es maravilloso, y es un mankiewicz. Y dices tú, bueno, y también ahí hay frases para esculpir, en mármol, macho. Porque George Sanders, la conversación que tiene con Eva allí en su apartamento, dice tú, bueno, y no digamos ya la chiquitita, ¿no? Cómo lo hace. Bueno. ¿Cuál es nuestra segunda película, Juan Carlos? Bueno, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Rubén nos ha comentado que es la única que conoce de las cinco. Bueno, es lógico, porque bueno, es que cuando proyectamos una película de Tarantino, nuestro público en número sube, ¿eh? Y baja la edad. No vamos a hablar de la edad media de nuestro público, porque bueno, pero a veces necesitamos poner un poco. No vamos a remontar la edad media. Sí. Pulp Fiction, el 94, es la segunda película magistral de Tarantino. Sí, sí. Que fue la que triunfó, aunque realmente yo siempre, y mucha gente, pues tenemos un apego especial y consideramos que la película rompedora, la película mejor, la que marca un hito en la historia del cine, que ha marcado tantas tendencias e influencias, pues es Reservoir Dogs, la primera. Porque pocas veces en la historia del cine, igual que Ciudadano Kane y compañía, ¿no? Sin pretender compararlas, pero una primera película es tan original y tan rompedora y tan fantástica y tan influyente, ¿no? Pero Pulp Fiction, la verdad es que tuvo ya un éxito de fabuloso, crítica, de público, sí, de premio y de todo, que ya la convirtió en una obra también especial. Utiliza tanto Reservoir Dogs como Pulp Fiction una estructura de guión, no voy a decir similar a lo que hemos hablado antes de Foradío y Ciudadano Kane. Sí, pero toda esa estructura. Pero también da la sensación que este hombre escribió el guión y va cogiendo hojas y dice: venga, ahora va esto, ahora va lo otro. Pero salta bueno, en el no tiempo, te pierdes, adelante, no, atrás. No te pierdes en ningún momento. Yeah. Además, esta película está inspirada. El motivo de la película está inspirada en unos relatos policíacos de una revista de los años 20 que era Black Max, uh-huh, Máscara Negra. Uh-huh. Que era un magazine, y esto se le llama a ese papel barato de pulpa de celulosa donde se imprimía este color. Y a partir del 26 había escritores de la literatura negra que se hicieron muy famosos, empezando escribiendo por aquí, como Raymond Shaw, de El Sueño Eterno, Adiós Muñeca, y Dacier Hammer, ¿no? De la El Halcón Marte o La Cosecha Roja. George Houston, su primera película está basada en una obra de Dacier Hammer, ¿no? El Halcón Marte. El Halcón Marte, que es una maravilla. Otra que marca el inicio del cine negro. Exacto, sí. Además, John Houston cogió, aunque ya el Halcón Maltés se había adaptado, creo que un par de veces. Es que me tira de la lengua José Luis, me saca un tema. Y no. Pues Howard Holler recomendó a John Huston que cogiera la obra y fuera lo más fiel posible, porque la obra era genial. Incluso hacer posible hasta esos comentarios, esa forma de hablar que tenía Sam Spade, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. Detective de... Es decir, que estamos disfrutando de literatura, estamos disfrutando de cine, estamos, en fin, y lo vamos relacionando todo, una cosa no lleva a la otra, ¿no? Estamos en negra y criminal, y sí. Pulp Fiction se puede considerar una especie de comedia negra. Sí, porque hay muchos chistes. Cine negro, ahí. Comedia negra y criminal. Criminal, sí. Maravillosa. Aquí, como no está el amigo Julio para soltarnos aquí sus chorradetas magníficas. Sí, habla de Billy Wilder normalmente, ¿no? Hombre, a lo mejor él cogía y lo relacionaba con una película del año 44, Desconocidas por Todo, que se titula Perdición, ¿no? Que hay algunos puntos. También la puesta en escena es magnífica en Pulp Fiction, ¿eh? Además, la potencia de las imágenes atrae mucho al espectador. Es que Tarantino es un forofo del cine total, y aparte de eso, cómo juega con las imágenes, la música, el color, el ritmo y los montajes, los juegos cronológicos estos de tiempo, tremendo, de salto, sí, en el tiempo. Creo y tiene una originalidad de cinéfilo total. Se comenta que las películas de Tarantino han pasado de serie B a obras maestras, ¿no? Es decir, estaban pensadas como una serie B, pero con dinero, menos Reservoir Dogs, que tenía 4 duros, y se han convertido en verdaderas obras magistrales, ¿no? Tanto pues así sí. Que Pulp Fiction, la que vamos a proyectar dentro de 2 viernes, pues pertenece a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es decir, una obra que ya está considerada obra maestra, y por lo tanto pertenece al resto de la humanidad, ¿no? Es decir, en fin. De luego, el éxito popular de Pulp Fiction y tal es incuestionable. Yo he tomado nota aquí de ranking de listas, que a mí me gusta mucho la tontería de las listas, ¿no? Uh-huh. Y en listas de aficionados al cine, en ámbitos populares, claro, pues en la lista mis películas favoritas, postadas por miles de personas, pues Pulp Fiction ocupa el puesto número 1. Pero es que también entre mis 10 directores favoritos, esa lista también ocupa el número 1. Entre mis películas de culto favoritas ocupa el número 1. En películas con mejor guión ocupa el número 1. Películas que me gustaron más la segunda vez que la primera, ocupa el número 1, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia. Ocupa también el puesto 1 en una lista que se llama Si no te gusta esto, si no te gusta esta película, a mí no me hables. Vale. Está graciosa la lista, o sea que se pueden hacer listas de cine que dicen, si no te gusta esta película, a mí no me hables. Está muy bien. La ha votado la gente. Juan Pablo Tarantino. A veces miro yo esas listas que vienen en distintas revistas, por supuesto en internet ya, ¿no? Y es curioso que cuando vienen, por ejemplo, las mejores películas de cualquier rango, pues en las 10 primeras películas, casi las 10 las hemos proyectado, ¿eh? Claro. Las hemos proyectado en... Pues siempre hemos tenido urgencia por poner peliculones. Entonces dices tú, tan mal no lo estamos haciendo. Cuando uno ve las listas de las filmotecas que hay, las importantes, en Barcelona, en Madrid, o en Alicante, que también hay un buen cineclub, ves tú que coincidimos en muchísimas películas. Y no es que las pongamos mirando esas listas, sino a veces contamos el chiste que ellos miran la nuestra, ¿no? Porque la han puesto posteriormente a haberla proyectado nosotros. Y bueno, y los actores de la película, magnífico. Aquí rescata a John Travolta en un papel especial. Vincent Vega, ese nombre no se nos olvidará ya, ¿no? Samuel L. Jackson. June Winfield. Harvey Keitel, Bruce Willis, bueno, pero aparte Uma Thurman, bueno, y a María de Medeiros, y también estaba la Amanda Plummer, que hace de delincuente un papel ahí en el bar. Amanda Plummer la vimos en una película de Isabel Coixet que proyectamos, un papelito corto, pero bueno, y después Rosana Arquette, Christopher Walken, Eri Stoll, en fin. Maravilloso, sí. Pero yo creo que John Travolta no es que hubiera dejado de trabajar en el cine, pero aquí lo encumbró, ¿no? El baile con Uma Thurman, con la canción de Chuck Berry, que la vamos que también a poner es ahora, icónico, la vamos a poner ya. La vamos a poner ya, ¿no? Rubén, que la vamos a poner ya, ¿no? Sí, Chuck Berry. Y aquí silencio, ¿eh? And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. En el 2017 se volvió a proyectar comercialmente en las salas de cine. Lo mismo, yo estaba en Barcelona, fuimos Yolanda y yo a verla por gusto. Estás en pantalla grande, ¿no? Pantalla grande, un gran cine así. ¿En qué cine de Barcelona? Pues no sé, sería me parece que eran los multicines que en la calle Balmes. Ah, vale. Pero que vale. Era por el gusto de decir, venga, que la proyectan otra vez en los cines, vamos a verla. No hace pedante, los conozco. Don Balmes. Yo voy a la Filmoteca, que está en el Raval. Ahí. Y es una maravilla, vea los peliculones allí en el Raval. Bueno, y aquí algunos que somos muy forofos de Tarantino y también de Woody Allen, nos estamos pasando de la raya a la hora de escoger películas, porque ahora llega Woody Allen. Eso lo comento en un escrito que recibiréis seguramente mañana por la noche. Está un poco sesgada la selección de películas. Queremos que en muchos ciclos haya de Woody Allen y de Tarantino. Sobre todo cuando mando delitos y falta, la ficha de delitos y falta y otro y caña, ¿eh? Yo me quiero enterar, ¿ves quién es el que hace los ciclos estos? José Luis, no serás tú, ¿no? Yo no pinto nada. Delitos y falta del 89, 1989, peliculón de Woody Allen. De lo mejor. De esas 50 películas que ha hecho Woody Allen, más algunos guiones, tú la pondrías entre las 10 primeras en esas listas que hace. A lo mejor no la pondría las primeras, pero... Sí, yo creo que Delito y Falta sí la podría poner incluso entre las 5, entre las 5 primeras o por ahí, pero las 10, seguro. Annie Hall, por supuesto, ¿no? Ana y sus hermanas. ¿Cuándo ponemos Manhattan, qué día es el de Delito y Falta? El 4 de febrero, ya entramos en febrero. Febrero. Enero se nos va. Viernes 4. Hay una cosa de Delito y Falta que me entusiasma, es que hay una parte que es un drama y otra una comedia, y lo va entrelazando. Exacto. Y te la estás son tragando. Dos películas maravillosas. Al final se unen, pero bueno, no tiene importancia que se unan al final los personajes. Hay alguna relación ahí como de familiaridad o tal. Sí, da igual. Da igual, pero bueno. Y las historias que cuentan son fabulosas, ¿no? De alguna manera es muy, muy auténtica de Woody Allen, porque como a él le gustan los temas, pues, decirme, de la trágicos de la vida y psicoanalíticos y la tragedia humana de alguna manera, y al mismo tiempo la comedia, pues esta película, al ser dos historias separadas pero que se van entrelazando ahí bien y tal, que trata los dos palos perfectamente. Sí, y te lo vas creyendo y te vas gustando y no te resulta extraño, ¿no? De que de pronto sea un drama y ahora sea una comedia. Después los chistes y las frases de la parte de la comedia, no digamos de la otra, pero... Y al final, un final magistral, ¿lo cuento? Sí, hombre, claro, por supuesto. Pero muchos críticos la ponen que es una genialidad incuestionable y tal, pero como todo en la vida también tiene sus detractores, es que sobre gusto. Bueno, la que decíamos antes de Confusión también está en la octava de las películas más sobrevaloradas. Sí, pero por ejemplo, yo voy a utilizar una frase que acaba de decir: si no te gusta Delito y Falta, no me hables, ya está. Esa lista la vamos a ir dándole fuerza a la lista. Vamos a darle fuerza. Si no te gusta esta pero película, bueno, a mí no me hables. Por todo, me voy a pelear con mucha gente. Mira, José Luis, ayer me enseñaste un libro estupendo de Karl Kraus que se llama La Antorcha, donde se recopilan una serie de artículos. Y me señalaste una frase, decir que esto la leo yo, pero es una frase que aporta aquí el amigo José Luis. No, yo no. Bueno, Kraus. Y además, incluso este personaje tendría que ver mucho con Robert Siomba, ¿no? De la primera película, porque era aquella época maravillosa entre guerra a nivel cultural. Estoy diciendo en la Alemania, en el Berlín aquel bullicioso de cabaret y de que tú eso lo sabrás mejor que por ser un historiador, ¿no? Que era la República de Weimar o algo así. Weimar, vale. Mi pronunciación de alemán no está buena. No, bueno, yo no sé si lo he pronunciado bien en alemán. Nosotros decimos bueno, Weimar. Hay una frase que encaja perfectamente con la filosofía de la película de Woody Allen, de Delitos y Faltas. Y fue la casualidad. Mira, José Luis trae ahí el libro, ¿no? Karl Kraus, La antorcha. La antorcha. Pues voy a leer la frase de ese libro que tiene ahí José Luis, que dice, o las quieres leer tú, la tienes ahí localizada. La tengo que buscar, no la tengo. Bueno, yo la tengo aquí localizada. Dice, hay periódicos y estados de ánimo ante los cuales uno vuelve al punto de vista del simplicísimo. Ahora José Luis explicará lo que es ese libro. Que prefiera un pecador recién bañado a tres justos cuyos pies huelen a queso. Es decir, un poco esa sería la filosofía de la película de Delitos y Faltas. Es decir, le dan más valor al que ha triunfado, aunque sea un necio y sea un algo que empieza por C, a gente con muy buenas intenciones que hace una gran labor en el mundo, pero que al no triunfar, sí. Y si incluso a los demás, a esos que triunfan, se les considera inteligente. Y eso es una reflexión que hace el amigo Woody Allen en esta maravillosa película de Delitos y Faltas que veremos el 4 de febrero. Y también los actores juegan con esa dualidad, porque está la historia de Woody Allen, Alan Alda, que es la cómica, sí. Y se va mezclando con la de Landau, Martin Landau, sí. Y Angelica Houston, que hace la trágica. Que después repitieron, ¿no? El misterioso asesinato en Manhattan, Alan esa Alda, fabulosa, sí. También, tanto Alan Alda como Angelica Houston, sí. Bueno, son menos 20. Pero te iba a decir yo lo de... Como ha hablado de Simplicísimos, Simplicísimo es una novela, sí. Alemana del siglo XVII, de un tal Grimmelshausen. Una novela picaresca. La pronuncia perfectamente. Del siglo XVII, del barroco alemán. Maravilloso. Sí. Mira, tú has hablado antes del final de esta película. No voy a decir nada, por supuesto, simplemente que hay un tema musical mientras está hablando un filósofo, el cual hablan de él, porque creo que es el momento que está haciendo Woody Allen un documental. Entonces hay una voz en off hablando de un filósofo y suena de música un tema que se titula Te estaré observando. El título está en inglés, lo digo. Pero como es música, yo lo he encontrado cantado por Billie Holiday. Claro, Woody Allen siempre encuentra, igual que Tarantino, esos temas maravillosos. Y vamos a escuchar a Billie Holiday en Te estaré observando, ¿no? All day through in that small cafe the park across the way the children's carousel the chestnut te habla de lo que es la filosofía de la vida. The wishing well I'll be seeing you in every lovely summer's day. In everything. Alan Alda, famosísimo, que lo disfrutamos tanto en la televisión con Mash. De aquella guerra de Corea, que era cirujano. Qué cachondeo decir. Yo era feliz viendo aquello de jovencillo en la tele. Era muy buena. Era buenísimo. Y Martin Landau, también lo hemos disfrutado en momentos especiales, sobre todo en la película Ed Wood, que hacía de el personaje de Bela Lugosi, sí. Que además creo que le dieron el Oscar al mejor actor secundario. No hay, pero bueno, después también lo hemos visto con La muerte en los talones, ¿no? Ah, sí, era Leonard, el fiel sí, el perro guardián casi, ¿no? De Van Damme, el malo de la película James Van Damme. Ah, que el Leonard el personaje de Leonard, que era Martin Landau. Sí, a Martin Landau. Es una serie de televisión, Misión Imposible. Ah, Misión Imposible. Sí, sí. Aparte, siempre, ha hecho mucha televisión, muchas cosas del espacio y de ciencia ficción y de ese ámbito del cine o de la tele, ¿no? Bueno, la cuarta del 11 de febrero es una historia de violencia, ¿eh? En fin. Una historia de violencia, David Cronenberg. Cronenberg, la verdad es que ya es para paladares preparados, porque sus películas, con decir su primer gran éxito así, La Mosca, ¿no? La Mosca. Aquello tan gore, tan guarro, tan impactante. Es una constante, ¿no? En las películas de Cronenberg, ¿no? Sí, le gusta todo ese de territorio gore, violento, siniestro, y que le dan un toque especial. La verdad es que Cronenberg es un tío que pertenece a ese ámbito del cine un poco como de terror, de ciencia ficción, de violencia, pero que tiene un lenguaje muy personal y muy original. Es canadiense. Pero después también ha trabajado no solo en Canadá, en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Sí, normalmente rueda en Canadá. Sí, en Canadá. Y él Estados lo que Unidos. Defiende es la eso, lo... como Hollywood es tan potente, aunque claro, él también ha trabajado para Hollywood, ¿no? Y parte de la producción de sus películas es de Hollywood, pero él es un defensor de que de cada país debe mostrar su filmografía, ¿no? Es decir, crear que la cultura de cada país pues se exponga a través de su cine. Y claro, en países como Canadá siempre habrá más libertad creativa, no es que no la haya en Estados Unidos, pero que en Estados Unidos como prima más el dinero... Y los resultados, pues a veces en otros países donde se pueden rodar películas que en un estudio a lo mejor podrían rechazar, ¿no? Claro, pero en Estados Unidos hubo un momento que le impusieron las condiciones con el código Hays. Ya, pero en estos tiempos modernos incluso también hay a lo mejor historias muy crudas, muy perturbadoras, muy sucias, muy inmorales. Yo qué sé, yo recuerdo una película que me impactó, que no es que sea especialmente buena, pero se adentra en un mundo... yo qué sé cómo describir, ¿no? De Crash, que era horrible, de como gente que encuentra el morbo y la excitación en el propio dolor. El dolor, ¿no? Sí, que buscan accidentes de tráfico para acabar mutilado, herido. Y entonces, claro, te adentras en ese mundo patológico de la locura. Hay que ser valiente también para adentrarse en esos guiones y rodar esas películas. Y no siempre va a encontrar... Hay gente pató, ¿eh? Hay gente pató. Habemos muchos locos. Le llaman horror corporal, ¿no? A ese tipo de cine. La película esta que vamos a proyectar, Una historia de violencia, comentan que parece que es diferente, que ha evolucionado este señor, pero en realidad hay ciertos puntos de patología siempre. Sí, algo enfermizo, siempre. Algo enfermizo tiene que haber con Cronenberg, porque si no, tiene que haber metamorfosis, tiene que haber ambigüedad, tiene que haber... Sí, pero igual que has hablado de La Mosca o otras películas como Inseparable, sí, de la misma Crash, ¿no? Pues hay ahí un personaje que es dos cosas a la vez, ¿no? Porque en La Mosca es como si fuera Dr. Jekyll y Mr. Hyde, da la sensación, ¿no? Y aquí también existe un personaje, el protagonista, que se supone que es dual, ¿no? Entonces, pues, le gusta a Cronenberg ese tipo de temas, ¿no? Se adentra en cosas como muy oscuras de la condición humana. Y claro, ese cine pues es interesante. Además, esta película es que te atrapa, es entretenida. Los protagonistas son magníficos, por parte de Viggo Mortensen, que es un hombre que además nos cae muy bien, porque además es un tío muy llano y porque además habla español, porque vivió en Argentina de niño y de joven. Y ha hecho a La Triste. Este también ha trabajado por muchos... que ha trabajado también por muchos sitios. Sí. Él era de origen danés, pero norteamericano y al mismo tiempo también argentino. Mm. Y se ha movido por todas partes. Y es famosísimo porque es... Y le encanta el fútbol, ¿no? Es de un equipo de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí, hasta en Argentina le tiene que gustar el fútbol. Además dice que una vez lo llamaron la atención en un festival de cine porque estaban jugando, no sé, si era la selección argentina o algo así, empezó a dar voces. En fin. Total, un tipo muy particular y es verdad que cae muy bien. Todo el mundo lo conoce sobre todo porque el personaje de Tranco y algo más en El Señor de los Anillos. Exacto, ahí empezó más o menos lo que sería su gran éxito, ¿no? Está en las tres... En los tres Por hacer películas. Que era tres películas, porque en La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y empezó un único testigo, no sé si os acordáis, por su condición así, en su físico. Único testigo, sí, porque él hacía de, ¿cómo se llama? Amish. Un Amish. Un granjero Amish. Pues por ahí. Y único testigo. Pero no lo sabía, pero hace. De todas maneras, esa película que tú has dicho, de tres películas, desde luego la literatura, la obra literaria es superior, ¿eh? Es muy difícil plasmar en celuloide lo que escribió Tolkien. Os comento, nos quedan 10 minutos y José Luis es un maestro de la serie B, entonces ¿qué os parece si ponemos un tema musical de una historia de violencia y ya después José Luis nos da la clase magistral? Mencionar que aquí hay una actriz que no tiene mucho reconocimiento y recorrido como protagonista, que es María Bella, o Bello, como se pronuncia. Bello, yo digo Bello. Que está estupendísima, está y magnífica en la película. Y la máxima autoridad es don Juan Carlos Castro. Eso, don, que no se te olvide. Que no te lo olvide. Pero cuando usted, que cuando usted Antonio, diga, pasamos. Que a mi amigo Antonio de Shen lo corroborará. Venga, amigo, vamos a escuchar un tema pues de una historia de violencia. El compositor es el habitual de Cronenberg, y además también, ya que lo habéis comentado, es el que compuso la banda sonora de El Señor de los Anillos, de Jackson, ¿no? Howard Shore. Lo mismo que John Williams era el compositor habitual de Spielberg. Otro clásico, ¿eh? Se ha convertido ya en un clásico. Spielberg no me suena. La ironía de la radio, ¿no? Ya lo sé, pero bueno. Que la película, la música no la película no la conozco. Y no quiero informarme para. Entonces, ¿qué haces aquí? Para partir de cero. Muy bien. Así que me voy. Bueno. Profe, me voy. Habla José Luis, El Demonio de las Armas, 18 de febrero. ¿Ya? Bueno, pues El Demonio de las Armas es una película del año 1950. El título original es Gun Crisis, según la obra de Michael Cantor. Porque hubo una vez una polémica, porque el primer título iba a ser La Hembra es Fatal, pero aquello sonaba muy mal, tuvieron que cambiarlo y pusieronle Gun Crazy, que en realidad la traducción literal sería Loco por las Armas. Uh-huh. Lo que pasa es que en español se ha traducido por El Demonio de las Armas. Crazy. Es una película de la United Artists, producida por Frank y Murray King. El guión está basado en esta obra que he dicho de Michael Cantor y estuvo realizado por Dalton Trumbo. Lo que pasa que como estaba en la lista negra tuvo que firmarlo con un seudónimo, Millian Kaufman. Y además fue firmado también por el autor del libro, Michael Cantor. Es decir, que no podía firmarlo como Dalton Trumbo, sino como Millian Kaufman. Pero el guión es de Dalton Trumbo, un guión magnífico, maravilloso, con una buena descripción de la trama y de los personajes. La película estéticamente es muy visual, por lo tanto la parte estética, la parte técnica tiene mucha importancia, desde la producción, la dirección de Joseph Levy, un director que entonces no era muy conocido, el guión que de Dalton Trumbo y la música de otro clásico de Victor Young. Una música es que nos genera un sentimiento de peligro, de alarma, de riesgo, y ya de este compositor pues lo hemos visto en dos películas en Cineando, Johnny Guitar y El Hombre Tranquilo de John Ford. Y la fotografía es de otro clásico de Russell Harlan, y una fotografía que nos traslada al exterior esa imagen, digamos, de esa estética opresiva, oscura, expresionista del cine clásico americano, ¿no? Y este hombre también, por decirlo, ha intervenido en tres películas fundamentales en el Cineando: El Testigo de Cargo de Billy Wilder, Matar a un Ruiseñor de Robert Mulligan y su juego favorito de Howard Hawks. la fotografía. Pero en esta película de cine negro, la fotografía es también original porque es más bien de exteriores y luminosa, más que de ambientes tenebrosos. Sí, porque digo que te saca al exterior toda la estética expresionista del cine clásico. Ajá. Porque lo que iba a decir que al ser una película de cine negro, es una obra muy singular. Es una obra muy singular porque no sitúa la acción, como que es lo típico del cine negro, en ese submundo urbano de la noche, sino que lo traslada la acción al exterior y además a la luz del día, ¿eh? Por lo tanto, parece ser que no fuera una película de cine negro, pero en realidad cuando se ve que es un cine negro en estado puro, ¿no? Eso te gusta a ti mucho, José Luis, porque te acuerdas de Que el cielo la juzgue, sí, era una contradicción similar, aquello era en color, cine negro en color. Y de día. Y tecnicolor, ¿eh? Y precisamente es una película de cine negro, con una de las grandes malvadas, más grandes de la historia, y además de las más guapas también, ¿ya entiendes? La película está dirigida por Joseph Levy, y que consigue una gran obra, primero por las gran posiciones de cámara tan variadas y originales, que unos planos secuencias que son muy memorables, un montaje extraordinario y unos magníficos primeros planos, ¿eh? Además de otros recursos como la hélice, esto y lo otro. Y no voy a decir más nada, solamente de Joseph Levy, que es un hablar un poquito del director para no meterme mucho en la película. Es un director que era muy desconocido, que trabajó como ayudante de cámara en la Metro Golden Mayer hasta el año 45, que empezó a hacer su primera película ya de reconocimiento, que es Mi nombre es Julia. Y resulta de que es una especialista en películas de serie B y sobre todo de cine negro. Sus tres películas más importantes, además de esta, Demonio del Alma, es Relato Criminal y Agente Especial o Combo, que es el título español. Maravilloso. Estupendo. Hombre, podría hablar también de los personajes, pero que son dos. Una cosa que iba a decir nada más de los personajes de Bartárez, incorpora tres personajes de niño, de adolescente y de adulto. Solamente voy a decir una cosa: es el de adolescente, está hecho por un chaval de 16 años, Ruth Tamblyn, que precisamente en nuestro cineando lo hemos visto en dos grandes musicales, porque él se convirtió un gran bailarín en dos grandes musicales. Uno es en el 54, que es Siete novias para siete hermanos, de Stanley Donen, y otro es en el 61, West Side Story, de Robert Wise y Jerome Robin. Pues bueno, pues ya estamos terminando. Solamente es comentar que mañana 21 de enero, viernes, a las 8 de la tarde, proyectamos Forajido. Y volveremos pues a mediados de febrero para presentar el siguiente ciclo, que va a ser Calle de Nueva York. Y ahora terminamos a lo grande con un tema que compuso Neil Diamond, pero que lo canta otro grupo de rock en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Venga. Gracias. Sí.